No siento tanto que mi vida es triste y sola cuando escucho en la vitrola viejos discos de Gardel. Los tangos del ayer reviven sin querer amores marchitados por el tiempo. Y casi olvido que mis sienes están grises escuchando cicatrices, nunca más un tropezón. Y trae la emoción amarga del dolor. El tango no te engañes, corazón. Dice la voz sentimental, mi Buenos Aires querido. Y regresan los recuerdos de mis vueltas por la vida y de aquella vieja herida de un amor. Cada tango su huella, cada tango mi estrella. Y por eso mi alma llora cuando escucho en la vitrola discos de Carlos Gardel. Por eso mi alma llora cuando escucho en la vitrola discos de Carlos Gardel.